Hola, buenas noches. Desde Buscando Leones en las Nubes os saludamos una semana más. Sed bienvenidos de nuevo a nuestra emisión. Aquí estamos, José Familiar, al frente de los artefactos técnicos, y Alberto Sansegundo, inventando el programa y encargado de la locución, encantados ambos de volver a encontrarnos con vosotros, como todos los lunes, en lo que esperamos que sea una excitante hora de radio. Esta noche quiero ofreceros la segunda parte del especial que iniciamos hace 7 días y con el que conmemoramos los 50 años del acceso a la independencia de un buen número de países africanos que en 1960 se desembarazaban del yugo colonial europeo y se volcaban jubilosos en una soberanía que, pese a los esperanzadores inicios, se ha revelado más problemática de lo que la ilusión inicial podía hacer presuponer. Al igual que en el primer programa de la serie, podréis escuchar estupendas canciones, muchas de ellas auténticos clásicos ya de la música no solo africana sino universal, surgidas del inmenso acervo de algunos de estos 17 países que estrenaron su libertad hace ahora 50 años. En particular, sonarán gozosas, alegres y muy festivas piezas de Camerún, el Congo Brazzaville, Malí, Madagascar, Nigeria, Senegal y Costa de Marfil. Para configurar la vertiente literaria de la emisión, he escogido poemas de escritores africanos. La poesía africana es, en general, absolutamente desconocida entre nosotros, más allá de algunos casos singulares, en particular el de Léopold Sédar Senghor, que llegó a ser presidente de Senegal y que hizo una muy relevante carrera literaria en Francia. La mayor parte de los versos que vais a escuchar están extraídos del libro Voces africanas, poesía de expresión francesa, 1950-2000, publicado por la editorial Verbum y debido a la labor como antólogo y recopilador del André Wilfried Miampica, profesor en el Departamento de Filología Moderna de la Universidad de Alcalá de Henares. La revista literaria Prometeo, que se edita en el Medellín colombiano, publicó igualmente, a finales de 2007, un monográfico titulado Continente Poético Africano, de donde proceden casi todos los poemas que completan la emisión. Esta se cierra, como no podía ser menos, con Mujer Negra, un clásico de Senghor, incluido en la antología de su obra publicada por la editorial Cátedra. En la selección que os ofrezco, he querido recoger sobre todo poemas que aluden a los sufrimientos que África padece, evocaciones de su dolorosa historia, cantos con un tono algo trágico, lamentos airados, sufrientes aunque esperanzados, en los que, con un punto también de épica, se muestra el orgullo del anónimo héroe africano y se recogen las legendarias aspiraciones de libertad de los pueblos negros. En fin, os dejo ya con la música y la literatura africanas en este segundo programa de Buscando Leones en las Nubes, dedicado a conmemorar los 50 años de las independencias en ese fascinante continente. Espero que os guste. África. África, alma alterada, cruzada por mil latigazos, pesadilla ahogada en sudores fétidos, sangre, desmayo, mi hambre, mi sed, mi cárcel muda, mi grito perdido, ahorcado, inútil, despedazado, calabozo donde todo se fija, palabra, manifiesto, revuelta, mi esperanza. Na sangwa sunyando lu yusudu di makasa wa namleba wazu o sol makosa la ha ha yo Mama, go, mama, go, say. Cuéntame. Cuéntame la palabra del brujo que canta el África de los tiempos inmemoriales. Él habla de esos pacientes reyes sobre las cimas del silencio y de la belleza de los viejos con abatidas sonrisas. El pasado rememorado desde el fondo de mi memoria como una serpiente tótem enredada a mis tobillos. Mi soledad y mis esperanzas rotas. ¿Qué daré a mis hijos si he perdido sus almas? Africa. Bakoko batikela biso to boiko batela toko mako bomana pamba pamba olieto yokana kae totika lokoso ya pouvoir topesa confiance na peuple totika bozo batotonga mabele na biso bana ya Afrika batata e bamama e yope mwana moke tokende liboso tozonga nsima ndepo totombola ekolo ya Afrika. Africa, yo. Mokolo nini mabele ya bakoko ekozala nano kimia totika ba reglement de compte tosala reconciliation démocratie na masasi mpona bitumba botika e bino mpe bakambi babiso botika kokangamaka na bibonga yeba kosala na demokrasi mpo na bolamu ya peuple batata e bamama e yo mpe mwana moke tokende liboso tozonga nsima te mpo totombola ekolo ya Afrika Afrika yo. Yo plural. ¿Qué otra cosa hacer? ¿Qué decir aún que no haya sido dicho y redicho? Yo que he partido para cambiar mi vida, subrayar sus contornos nebulosos. ¿Qué desean que haga en esta habitación, desde donde te escribo en el silencio balbuceante? ¿Por qué desean que sea dichoso al escribir sobre la pizarra del lirismo, para barrer la inquietud escondida en la vida? Puesto que todo el mundo es profeta en su país, desagradando las banderolas de la lluvia, puesto que no ceso de reconocer el fracaso de mi vida, yo, que hubiera debido hacer otra cosa mejor que tratar de usted a las palabras, digo siempre que alimento el rumor público. Ahora que tomo testimonio de mi pueblo, juro que en virtud de las virtudes a las cuales nos sometemos, el pasado nos agradecerá haber sabido rendirle homenaje a la vida que continúa. Pues hay que vivir hasta el final, a pesar de la evidencia de la muerte victoriosa. el signo de la mala sangre. Soy el bronce, la aleación de la sangre fuerte que salpica cuando sopla el viento de las mareas crecientes. El destino de las divinidades antiguas contra el mío es razón para danzar siempre la canción a contrapelo. Amante hasta retozar con las libélulas, ese fue mi pasado. Mi madre me puso una flor de verbena en mis pupilas morenas. Sentí en mi sangre aleada brotar cadencias rocas en las que bostezaban sapos piadosos como amigos. Purísimo el destino de los sapos. Un país entero arcilla roja, pesadillas que parten el cráneo con el hacha de las fiebres. Acuso a la luz de haberme traicionado. Acuso a la noche de haberme extraviado. En vano paseo a una muerta en mi destino, y la risa de las madres, y mi corazón que se hunde, y este río tan liso en el que no crecerá la enredadera fina. Alzo a los mundos dos manos y sus 10 dedos para una aritmética elemental donde se cifran nacer, amar, morir y el corolario que es coral coloreado. Desde tiempo inmemorial el orgullo fue vicio. De él hago yo un dios para vivir a la altura de los hombres de honradas fortunas. Soy hombre, soy negro. ¿Por qué se interpreta esto como una decepción? Para dos, madame. Sahel, oh mi país. ¿Has visto mi país que se muestra con el dedo? ¿Has visto a mi Sahel desnudo que tirita de frío? ¿Has visto al sol acorralado en las venas de las plantas? ¿Y al Gao excedido, afectado de calvicie precoz, que inclina su cabeza como para ponernos de testigos? ¿Has visto todo eso? ¿Has visto a mi Sahel que inspira asco? Mi vaca hoy en día se alimenta de su moñiga. ¿Has visto a mi Sahel? ¿Has visto a mi país donde las cabras se aburren bajo los árboles desolados? Mira, mira la tierra vencida que te ofrece sus fisuras como para un último contacto. ¿Has visto a mi Sahel, donde las armazones desfondadas se blanquean al sol esperando las cuentas estadísticas? Mira, mira a mi Sahel desnudo que tirita de frío. Mira y dime, ¿cuántos vientres hay inflados de plegarias? Mira las armazones desfondadas, cada plum. ¿Cuántas vacas acurrucadas? ¿Cuántas plantas que se marchitan? Sobre la tierra escamosa, oh, mi país herido como una mujer indigna, tú despliegas tu desnudez, supremo desafío a la humanidad. Conversación telefónica. El precio parecía razonable, el lugar indiferente. La casera juró vivir sin prejuicios. Nada quedaba salvo la autoconfesión. «Madame», advertí, «detesto perder un viaje. Soy africano». Silencio. Transmisión silenciada de fingida buena educación. Voz que llega como larga boquilla dorada y tubular, impregnada de lápiz labial. Fui sorprendido por su vileza. «¿Cómo de oscuro?» No había escuchado mal. «¿Es usted muy claro o muy oscuro?» Hedor a rancio vaho de refugio público para telefonear. Cabina roja, buzón rojo, rojo autobús doble aplastando el alquitrán. Era real. Avergonzada por el silencio enfermizo, llevé al límite su turbación para suplicar explicaciones. Ella, considerada, cambió el tono. «¿Es usted oscuro o muy claro?» Advino la revelación. «¿Quiere usted decir como chocolate puro o con leche?» Su asentimiento fue clínico, rayando en la frialdad de la luz. Rápidamente, una vez ajustada la longitud de onda, escogí «sepia o este africano». Tras reflexionar dije «lo certifica mi pasaporte». Silencio para un espectroscópico vuelo de ilusión, hasta que el acento de su sinceridad retumbó con fuerza en el auricular. «¿Qué es eso?» dijo condescendiente. «No sé lo que es, no del todo». «Facialmente soy moreno, pero, madame, debería ver usted el resto de mí. Las palmas de mis manos, las plantas de mis pies son de un rubio oxigenado. La fricción lo ha causado, torpemente, madame. Por sentarme, mi trasero se ha tornado negro cuervo». «Un momento, madame», sintiendo su auricular elevarse al sonido del trueno. «En cuanto a mis orejas, madame», sugerí, «¿no preferiría verlas usted misma?» As they hear politicians and soldiers making meeting, our country them one we be. Them they make like say them no no. Say now them must spoil our country so. As them they taparu and they go. Now so my people they follow. Sorry, sorry. today, follow, follow, follow them any reason. Like a zombie, them go they march, they go. They fight for the people, we spoil Nigeria so. These politicians are soldiers, them be one and the same. No one defend the other, my people no one go. But with this kind of leaders, Africa no get hope. Africans will suffer, till they suffer reach our boat. I'm sorry, sorry, oh. I'm sorry for Nigeria. I'm sorry, sorry, oh. Tierra, bebe tu sangre. Avanzamos alegres por el camino, apestando el viento con nuestros andrajos malolientes. Una espina blanca clavada en el pie nos escolta hacia la gran morada del olvido, la tumba. A beber, sacien los cadáveres. A beber, el gaznate seco se agrieta. Tierra, bebe tu sangre, aliméntate con tu savia, acoge en tu seno las vidas putrefactas. Los cuerpos se desflecan en jirones feos, carcomidos, que caen. Fealdad de nuestras agresivas atrofias. Catástrofe del caosmos caótico. Desarreglo estéril. Violencia de bombas que caen. La nada aquí no es más que un exilio. El paréntesis de vanos tormentos recorridos. Monstruos y pruebas. El allá nos abre la mirada. El ojo se ríe, ruidoso. Gavillas cinerarias que florecen en la tumba. Tierra, bebe tu sangre. Aliméntate con tu savia. Acoge en tu seno las vidas putrefactas que caen. Shiri, shiri, L'amour est un jardin, jardin au soleil. Ndo sapange ma min koi mero sapangam. Shining all the night, my love. My lover. Yes. mujer negra. Mujer desnuda, mujer negra, vestida con tu color que es vida, con tu forma que es belleza. He crecido a tu sombra. La dulzura de tus manos era como una cinta por mis ojos. Y resulta que ahora, en medio del verano, en el corazón del mediodía, te descubro, desde lo alto de un collado calcinado, tierra prometida, y tu belleza me sacude en pleno corazón, como un relámpago de águila. Mujer desnuda, mujer oscura, fruto maduro de la carne prieta, oscuros éxtasis del vino tinto, boca que cambia en lírica mi boca, sabana de horizontes purísimos, sabana estremecida en las caricias fervientes del viento de levante, tantán esculpido, tantán tensado que retumba golpeado por los dedos vencedores. Tu voz grave es el canto espiritual de la bien amada. Mujer desnuda, mujer oscura, aceite que no plisa ningún soplo, aceite apaciguado en el costado del atleta, en el costado de los príncipes de Malí, gacela de lazos celestes. Las perlas son estrellas por la noche de tu piel. Placeres del espíritu que juega son los reflejos del oro rojo por tu piel que hace aguas. A la sombra de tu pelo, mi angustia se ilumina por los soles cercanos de tus ojos. Mujer desnuda, mujer negra, yo canto tu belleza que pasa, forma que fijo en lo eterno antes de que el destino envidioso te transforme en cenizas que alimenten las raíces de la vida. Liberia, que le bamba le dunya Liberia. Con la belleza de la mujer africana, ese, entre otras cosas, símbolo de esperanza para un continente estremecido por tantos sufrimientos. Damos por terminado el programa de esta noche, con el que hemos querido conmemorar los 50 años de la conquista de la independencia por numerosos países del África Negra. Para evocar la dramática realidad de esos pueblos, de esa raza, os he leído poemas de Paul Dacquello, de Camerún, Veronique Tadjo, de Costa de Marfil, Fernando de Almeida, también de Camerún, Shikaya Utamsi, del Congo Brazzaville, Amadou Ide, de Níger, Wole Soyinka, del premio Nobel nigeriano, Ulsi Lanko, del Chad, y el reconocido Léopold Sédar Senghor, de Senegal. Los intensos poemas leídos han aparecido entre las canciones de Manu Dibango y Youssou N'Dour, las dos leyendas vivas de Camerún y Senegal, respectivamente, del grupo Kekele, del Congo Brazzaville, del albino Salif Keita, de Malí, del efervescente Kanda Bongo Man, de la República Democrática del Congo, del grupo Tarika, procedente de Madagascar, de Femi Kuti, el ídolo nigeriano, del senegalés Baba Mal, y como ejemplo destacado de esa mujer negra a la que aludía el poema de Senghor, de la marfileña Aisha Kone. Con todos ellos, os dejamos y abandonamos África hasta un nuevo encuentro en Buscando Leones en las Nubes. José Familiar en el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás, os decimos adiós hasta dentro de 7 días. Recordad nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad una buena semana. Adiós.